nunca tú vas a llegar a más huevo. Hip hop batallón, único rapero soy. Nunca tú vas a llegar. Después de esta paliza compré bola de golpe y gasa. Nunca tú vas a llegar a más huevo. Hip hop batallón, único rapero soy. Nunca tú vas a llegar. Después de esta paliza compré bola de golpe y gasa. Aquí otra paliza más. ¡Pum! Llévate de tu papá. Sigue haciendo lo que tú eres bueno haciendo, mamá. Ya no hay cuánto para gastar. Te equivocaron. Pico de negro porque te guardaba luto por adelantado. Saco de arroz del rap. Era un gusano. Ahora te dicen moro de guandule porque te metí los granos. No hay bujía pa' pechano. Dile a Dapoy que te presté los 20 mil pero pa' que te reconstruye el ano porque ya te lo exploté. Esta es la segunda vez. No me llega a los tobillos ni prendiendo un GPS con 20 mapas. Y esa fucking porquería. Lo único que tú te has metido a este rol fue la mariconería. Líder en la comisión, líder en el batallón. Dale gracias al primero que te llevó a televisión y a la radio. Buena bon, King Kulu. Pa' que deje de hablar mierda sin saber. 420, dale luz. Es verdad que tú te buscas, qué rutina. Te buscas el huevo con un telescopio y lo que sale una vagina. ¿De qué roce que tú opinas, maricona? Yo te caigo de la nada y donde sea como mierda de paloma. Toma, mi rabia subi, no te aviva la movie. Tú lo que eres una fusión de Barney con los Teletubbies. ¿En qué se parece sale y la cena con mi mujer y este drama? De lado forma como con mi dama. 27 años de edad y profesional. Tú tienes 20 y pareces un viejito de 50, qué fatal. Yo no tengo que soltar diquito tuyo personal. Tú tuviste guerra galima mal para después grabar con nosotros. Te tienes inventando disparate el odio. Soy un asesino en serie y te mato en todos los episodios. ¿Dónde queda el consultorio que te recetó esa droga? Que te hicieron alucinar y hablé esa mierda que dialoga tú. Oye, que lo que te palié yo solo. Y aquí para adelante le llegaste dos veces. Pero a ustedes, balsa de mamagüevo, todo lo que le vamos a enseñar a respetar el nombre del batallón. Que nosotros lo defendemos hasta la muerte. Y como tú quieres privar, diga que tú entonas. Llegó el momento de que el batallón aplique la presión. Yo sí soy real y vengo del callejón. No somos palomos como tú. A tu fanático le vamos a dar capu. Y nos quedamos con dos. Tú sabes que mi flow te da no con dos. Solo del batallón te derrota. Con dos. Tú sabes que mi flow te da no con dos. Solo del batallón te derrota. Barrana, baja de nalga. Que vamos a hacerlo como tú eres calvo. No te me vas a salvar por un pelo. Sí. LR, tú eres hembra y no quieras sonar de pinga. Por metérselo a esta niña, me van a decir calimba. Ah. Flora, tú estás soltera. Sí. Y di que te busca. Habla con los Pepe, que ya hasta la gorda le gusta. Maricón, que tú erras con grano. Toma precaución, tú tienes la vainita roja. Porque a ti te da la mente. A mí no me hable de sonido. Tú crees que no le he llegado al locutor. Que tú no le has dado el culo, se lo ha mamado. ¿Con qué que tú vas a tirar? Tú no tiras ni con fe. La 12 que tú tienes una bicicleta BME. Qué lío es que tú vas al mar. Si aquí no se coge esta. Si lo único que tu armado ha sido un rompecabezas. Con acuela tu café claro, pa' que no te entierres. Cuando que se te perdió lo dejé en el culo LR. Caja blanca. Así es que se mata una rana en 16. Y me cruzo porque dije en batallón. Y a mí me duele el nombre igual que a todito. Y ahí menciona el nombre entonces pa' quemarlo. Que yo ando con un 16. Nunca tú vas a llegar. Llegué como inepre a repartir este saco de arroz. Como no tengo sonido, te lo voy a meter en vibrador. Porque forzate. Yo sé que ya me oíste y te engrifaste. Vuelto el tipo que no espera lotería para rifate. Calvo cacón, tú sabes que yo no converso. Si cada cabeza un mundo, el R tiene un universo. Frente de verso, cada tu disco suena en charro. Después de este te la bebe, porque te voy a dejar jarro. Ustedes no salen ninguno. Que hay un en sí mejor que yo, es como tengo ya. Porque no hay ni uno. Palomo, busca tu nido que me elevo. Te van a decir culo cartón cuando te metamos todo tu huevo. De repente cuento con apoyo de mi gente. Black Boy, le jugué 100 números pa' sacarle los dientes. Luinal, que el luto vamos a guardártelo. Así que también pon tu poloche negro, porque venimos a enterrártelo. Crudo, en el rato eres nulo. Me gusta el wiki, pero ahora mismo prefiero el rom. Pero ese culo ustedes, después de oír el verso de Big Oman, que es un pistola de oro pa' que se armen de valor pa' responderme. Mi gente quedan invitados todito al sancocho cuando matemos a la vaca y al pollito. Tú no cabes en caja musical, eso que no lo sabe. Con esa nalga y ese caco, ¿en qué estudio que tú cabes? Oh, ya yo sé. En el Palacio Musical. Porque tú eres King Kulu. King Kulu. Ya, ya, ya, ya. Yo la verdad no estaba en chime. firme, porque pienso que me atrasa. Y me dije, iba a chancear el doble del gordo masa. Y no, no, me toca bajarte los sumo molletos. Pa' mí el sonido es mierda, esto lo hago por respeto. Porque tú no da nota, dejas al oyente estático. No te sale fuerza, recuerda que tú eras fanático. Violando la consola, tú eres hembra perra bola. O borrate que fui yo quien te dio tu primer payola. Que te metiste a terror, estás en un error. Si hoy tú estás en el movimiento, ve y dale gracias al menor. Creo que después de esta, me convertiré en recluso. Porque esto no es una guerra, esto es un abuso. Va a seguir con ese flow de gaparín y saltarín. Ahora me entero que intenta rapear muñeco en Michelin. Saco de mierda King Kulu, maldita calva. Ni aunque te dé con una bala de mentira, en esta te me salva. Abre la boca y prepare esa lengua, fuego con todo. Vine como Pablo Piria que me haga por lo, por lo. Hablando de maricón, siendo hembra como Maricela. Dama partió con un bizcocho después que asoplan la vela. ¿Qué valor de qué? Consejo, debes retirarte. Tú no coges valor ni bañado en 24 quilates. Ni que tiene 12 palos muy engreídos, charlatán. Si una bebiste una 12, se la viste un guachimán. Esto es rap al tigre que puya pa' buscarse el moro. Tú haces rap al que se puya sentado en el inodoro. Tú si quieres un guaremate, palomo, coge vergüenza. En este coro no hay jefe, aquí todos somos cabeza. No se bombo con que tiran to' guasonas a sasazo. Te cruzaste con el coro entero, aguanta el corrientazo. Que lo que te busca con esa olla, mamá huevón. Te buscaste y fue un problema mental. El batallón. El batallón, Big K, el maldito flaco, ¿qué es lo que? Esto es así, real, rap real, el batallón for life, rest in peace cirujano, manito, nosotros aquí abajo representamos, ja. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Cruce ese otro mamagüevo.